La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco junto con Irene Antinori y Fernando Tevele este programa que hemos denominado Sueños Posibles. Hace ya más de 2 años que estamos al aire y tratamos los temas que nos parecen más importantes desde lo que llamamos la lógica cromañón. La lógica cromañón, que tiene su nombre después de la desgraciada masacre de ese boliche bailable, tiene que ver con algo muy simple y a su vez extremadamente difícil de modificar: la absoluta falta de prevención, de anticipación, desde otro código podríamos llamar la anulación de toda profecía de lo que está por venir. Por lo tanto, la dimensión del futuro queda clausurada y vivimos en un eterno presente, más o menos traumático, más o menos terrible, control de precios, etcétera, etcétera. Por eso en este programa siempre ponemos el ojo, la mirada, la escucha hacia aquellas cuestiones que son indicadores, que son alarmas de lo que puede estar por venir. Y lo que puede estar por venir desde hace bastante tiempo, varios comunicadores, políticos, sociólogos, expresan mucha alerta, mucha preocupación por lo que podríamos llamar un giro a la derecha, quizás a la extrema derecha del gobierno nacional. No digo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque ya no gira, estaba en ese lugar. Entonces hemos resuelto, de tantos temas que aparecen con esta marca tan fuerte, dirigirnos a lo que está pasando con el Instituto Espacio de la Memoria y también con el Espacio para la Memoria que funciona en la ESMA. Por lo tanto, vamos a hablar con una persona que ha escrito muchísimo sobre este tema y que ya tenemos en comunicación. Alcira Argumedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. No, yo he leído también aquí con el equipo una nota muy importante que vos haces. Bueno, escribís mucho y muy bien, por supuesto, pero en relación a este tema, donde haces una serie de advertencias muy fuertes con un fundamento realmente a mi criterio inapelable, pero que me gustaría compartir contigo en esta charla. Es decir, tu análisis respecto a esta situación que se está dando tanto en el Espacio de la Memoria en la ESMA como del Instituto Espacio de la Memoria, el IEM, ¿no? Sí, mira, yo ahí señalo 3 aspectos que me parecen fundamentales. Uno es este documento de Estados Unidos, el Santa Fe 4, que son estos tanques de pensamiento que definen los grandes desafíos que tiene Estados Unidos en la próxima década. Este es un documento del 2001. Impresionantemente, si vos lees los documentos de las otras décadas, ves que te avisan y lo hacen, ¿eh? Es impresionante. Yo cuando estuve exiliada en México me acostumbré porque ahí llegaban mucho estos documentos, y es impresionante la propuesta Kissinger en su momento para liquidar la industrialización en la Argentina, el tema de las sectas como forma de lucha contra la religiosidad popular latinoamericana. Es impresionante, podemos hablarlo muchas veces. Y esto me parece que ellos dicen explícitamente, yo cito ahí el párrafo, donde muestran su preocupación por los derechos humanos, y en especial Argentina y Chile. El tema es que uno ve que hay un cierto giro de la derecha, del gobierno hacia la derecha, que vos lo estabas señalando, que ya viene con la aprobación de la ley antiterrorista, el proyecto X, la existencia de una base supuestamente humanitaria en el aeródromo de Resistencia, avalada por el gobernador Capitanich, la designación de Milani como jefe del ejército y de Carena como jefe del Estado Mayor Conjunto, más 20 generales, todos del sector de inteligencia, con esta idea de hacer participar al ejército en las tareas de inteligencia interna, estás casi acercándote a la doctrina de seguridad nacional, que fue la que define que el enemigo está en casa, y esto me parece que es grave. Ya se aplicó la ley antiterrorista, por primera vez, cadena perpetua, a dos petroleros ahí en Las Heras. Entonces esto es una advertencia fuerte. En el campo de los derechos humanos, evidentemente, la idea es hacer una banalización del terrorismo de Estado, ¿no? Que fue, hace un tiempo se intentó la teoría de la reconciliación, que no funcionó, y esta es una nueva ofensiva de la teoría de la banalización. Esto ya se venía manifestando en algunos sectores de derechos humanos cercanos al gobierno, con esta idea de pongamos vida donde hubo muerte, ignorando que ahí no solamente hubo muerte, hubo deshumanización extrema de lo humano, hubo degradación, aberraciones, torturas, asesinato de las madres después del parto para robarles los bebés, etcétera. Y una de las cosas paradójicas que da cuenta de la truculencia es esta idea ya de la cámpora que venía de hacer asados en la ESMA. Y vos sabés que los contextos, no sé, los contextos tienen, le dan significado a la palabra. Entonces un asadito en general es algo muy agradable. Lo que sucede es que en los relatos de los sobrevivientes, los represores llamaban asadito a la cremación de cuerpos cuando no los podían haber tirado al mar. Entonces se da la sensación de que hacer un asadito en la ESMA es muy fuerte para mucha gente. Esto pasó, me lo contaron en una radio, que uno de los chicos de hijos, incluso cercano a la cámpora, dijo, no, acá no, porque yo sé por relatos que uno de los asaditos fue mi papá. Para que te des una idea de los niveles de truculencia que se llega. Y que esto ellos lo quieren banalizar, etcétera, etcétera. El tema fue que se quiere hacer una especie de tecnópolis justamente en el edificio que fue el centro de torturas, de todas las aberraciones. Ya habían querido hacer murga. Disculpa, Mercila, ¿te referís al casino de oficiales? Exacto, me refiero al casino de oficiales. Que el acuerdo que se firmó era que se quedara en la situación en que estaba. O sea, por supuesto le haces mantenimiento, le podés hacer cartelitos de... Hasta ahora eran sobrevivientes los que hacían de guía para la situación. Es muy conmocionante, es muy fuerte, no puede ser un lugar tipo shopping, y esto lo quieren hacer algo turístico, que vaya mucha gente, pero ellos piensan que es como para llevar a los niños el fin de semana, no sé si se entiende, es un lugar de recogimiento, de memoria, etcétera. Bueno, ¿cómo no se pudo, como en el IEM, se negaban a que se hiciera eso, que es el Tecnópolis de la memoria, más o menos? Pero lo que te quiero decir es, compáralo con Auschwitz, porque no fue mucho mejor Auschwitz. Por ahí cuantitativamente fue más, pero no sé si te imaginas si a un judío se le puede ocurrir hacer una murga en Auschwitz. Esta es un poco la situación. Y el tema es que como había una negativa y el señor Oscar Parrilli estaba obsesionado en hacer ahí un museo para que lo inaugure Cristina el 24 de marzo, como había una negativa que incluso se daba en el grueso de los sobrevivientes, que sentían que eso tenía que dejarlo así. Entonces decidió hacer este acuerdo con Macri, dentro de los famosos pactos pro-K, que se han dado en muchos otros aspectos, ¿no? El intercambio de los terrenos más valiosos de la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Y bueno, y nos pasaron por encima. Lo que te quiero decir es, pasaron por encima a personas como Adolfo Pérez Esquivel, Marta Vázquez, es la presidenta de Madres Línea Fundadora, Nora Cortiñas, digo, una cantidad de gente que tiene la historia ahí. Por eso hice lo de vidas paralelas. Paradójicamente, la persona que se atreve a hacer esto, no por casualidad, es el señor Oscar Parrilli, que es un caradura total. Es un tipo que, en su historia, su trayectoria de derechos humanos, avaló los indultos de Menem. Estaba tan metido, era uno de los informantes del bloque parlamentario menemista, fue el miembro informante, es decir, el diputado que propone y fundamenta los proyectos de privatización de YPF, de gas del Estado, de los fondos de pensión que hicieron las AFJP, de los ferrocarriles. Digo, seriamente, ese tipo se atreve a pasarle por encima a Adolfo Pérez Esquivel. No sé si te das cuenta. No, yo me doy cuenta, pero el problema es que vos también te das cuenta y muchos nos damos cuenta, pero me parece que esto no tiene la lectura política, digamos, a nivel de lo que podríamos llamar mayorías populares, si es que esto significa algo. Porque creo que Oscar Parrilio, quien sea, ni siquiera él tiene la entidad suficiente como para, entre comillas, cortarse solo, ¿no? Esto es una política de Estado, evidentemente. Pero por supuesto. Bueno, pero es que ese es el nivel donde me parece... Mira, yo hace muchos años yo escribo aforismos, ¿no? Porque es una manía que tengo. Decía que la derecha siempre tiene razón, el problema es que es una razón represora, ¿no? Claro. Y que evidentemente esto que decís de la capacidad profética de la derecha, del fascismo definitivamente, es terrible, pero desde el campo popular o de la izquierda, parece que hubiéramos abolido la capacidad profética. Porque muchos de los que ahora hacen críticas muy fuertes, en el 2003, 2004, 2005, inclusive hasta el 54% y demás, apoyaban este proyecto casi sin ningún tipo de crítica, ¿no? Exacto, el tema es, no fue mi caso. Por eso estamos hablando. No, el tema es que, ¿sabes qué? Tienen una capacidad de apropiación. ¿Viste que esta corrupción que se apropian de... hacen una obra pública y se apropian del sobreprecio? Bueno, se apropian de todo. Una de las cosas que evidentemente vieron que les resultaba un capital político interesante eran los derechos humanos. Entonces se apropiaron de los derechos humanos y empezaron a embarrarlos. El mejor ejemplo es Eve de Bonafini, las Madres de Plaza, la Universidad de las Madres y Jock Lender. Ese es el nivel de la capacidad de degradación de lo que tocan. Y el tema es que esto les molestaba el Instituto Espacio para la Memoria, porque es el único lugar, junto con el SERPAG de Pérez Esquivel, donde se mantuvo la autonomía y la autarquía en las decisiones, que estaba en manos de representantes de organismos de derechos humanos, algunos invitados especiales con trayectoria en ese campo, más representantes de la legislatura y del Poder Ejecutivo. Pero esto se manejaba con autonomía y no lo podían soportar, porque además son muy inútiles. Lo que te quiero decir, tal vez en el Instituto Espacio para la Memoria había 150 contratados, porque todo el Consejo Directivo es ad honorem, ¿no? Nadie cobra para eso, salvo la directora ejecutiva, que tiene que estar todo el día, y la secretaria ejecutiva. Son las dos únicas personas que reciben salario de los 20 integrantes del Consejo Directivo. Y te aseguro que es bastante tiempo el que se le dedica. Ahora, el tema es que ellos tuvieron la Secretaría de Derechos Humanos, donde tienen cerca de 4.000 empleados, y no se ve lo que hacen, porque son todos unos inútiles. Entonces, necesitaban quebrar un espacio autónomo y autárquico, que ya lo había intentado hacer la Fundación Ford. La Fundación Ford hace 3 años también intentó, hizo una propuesta de una oferta de $2 millones y le dejaban la ESMA. Claro, porque ellos querían poner la política de reconciliación y esa la dejamos frenar. El tema es que veníamos hace rato viendo este peligro, donde sería una paradoja, te lo digo, y mirá que no es para nada de mi simpatía. La verdad que al ser autónomos y autárquicos tuvimos mucho menos problemas con el macrismo en estos últimos años que con el oficialismo kirchnerista. ¿Por qué? Porque al ser autónomo, el instituto se puede dar políticas de Estado al margen de cuál sea el gobierno. Por eso se pudo definir la misma política de derechos humanos, memoria, verdad y justicia durante el gobierno de Ibarra, durante el de Tellerman o durante el de Macri. Lo que estos van a hacer es poner en manos del que salga la política de derechos humanos y se la sacan aquellos que fueron protagonistas. Es verdaderamente muy siniestro, ¿no? Es muy siniestro, y por eso estamos charlando con Alcira Argumedo, que es socióloga, además una investigadora, una militante social, política, y además es diputada nacional, y en parte por todo eso. Acá Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Alcira? ¿Cómo estás? La semana pasada... Un poquito más fuerte, por favor. A ver, le subimos el retorno. Alcira, te decía, ahí me escuchaste un poco mejor. Sí, perfecto. Que la semana pasada, cuando charlamos por este mismo tema, todavía no había aparecido, aunque ya lo suponíamos y lo esperábamos, el aparato comunicacional del gobierno. Así, el Partido Obrero tiene la prensa obrera, ¿no? Así sí. Se llama, creo. Bueno, el gobierno tiene página 12. Claro. Y sacaron el viernes un informe a propósito de esto, tratando de mostrar las bondades del nuevo museo. Bueno, y siguen en estos días mostrando incluso el apoyo de algunos organismos. Exacto, sí, abuelas, son los organismos que fueron cooptados, pero casualmente, claro, te digo, en el caso de Marta Vázquez, que es la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que pertenece al IEM, y que está absolutamente convencida de la necesidad de la autonomía y la autarquía. Bueno, otro sector que esta cosa que siempre, esta capacidad de manipulación, hicieron esta declaración. Ahora, en el caso de hijos y en el caso de abuelas, ya se sabe que actuaron lamentablemente sobre esos organismos, y la idea que era que se partidizaba, porque esto es lo peor que le podía pasar a los derechos humanos, partidizarse, ligarse a un partido político. Se partidizaba, y aquel que no, aquellas abuelas que no que no estaban de acuerdo en esa posición política, las echaban. Después de 30 años de trabajar, a los 80 años, yo te lo digo en serio, Mabel Gutiérrez, que era la presidenta de Familiares, hace 2 años cuando empezó esto, la verdad que le hicieron le penetraron, y con el mejor estilo de la cámpora, de la patota y demás, la insultaban en las reuniones, etcétera. Venía a las reuniones en las reuniones de Familiares. Venía a las reuniones del IEM tan angustiada, que te juro, y de esto tengo testigos, a mí me producía una gran angustia, y le dije, mira, tengo realmente mucho miedo, una persona de 80 años que había peleado 30 años y que veía que la lucha se estaba degradando de una manera brutal. Bueno, Alcira, perdón, murió de un infarto, el auditorio de la ESMA, del edificio Cuatro Columnas, se llama Mabel Gutiérrez. Esperemos que no le cambien el nombre, ¿no? No creo, porque ahora total no sé, claro, que no les molesta. Ya no molesta, exactamente. Pero la pregunta que quería hacerte era la siguiente. ¿Es inevitable el 24 de marzo el gobierno inaugura un nuevo museo allí en el Cuatro Columnas, en el Casino Oficiales? Mira, pareciera ser que sí. De todas maneras cambiaron, porque en un primer convenio nos disolvían. Ahora sacaron todos los centros, etcétera, etcétera, y supuestamente nos dejan para que, no sé, cada tanto digamos alguna cosa y no protestemos. Pero es cierto que presentaron ya en la legislatura porteña, a través de Gabriel Alegre, un proyecto para modificar lo que queda del IEM. Mira, es probable, porque tienen su pacto PROCA y lo van a hacer funcionar en la legislatura. También tendrían que pasarlo por diputados, pero son tan caraduras y tan siniestros que seguramente lo van a pretender. Lo van a pretender aprobar. Acá lo que pasa es que ellos tratan de que sea lo más silencioso posible, o sea, pagar el menor costo, porque es tan aberrante lo que hacen y a qué personas se lo hacen, que el tema es que ellos tratan de que todo se tape, y tienen sus voceros oficiales, que supongo que será Página 12, no sé si se prenderá Tiempo Argentino, hay algunos que le da un poco de vergüenza. Te digo una cosa, que así como un chico de Hijos dijo, esto ya no, porque mi papá fue un asadito, también sé que varios de los sobrevivientes que son kirchneristas y están muy comprometidos, están profundamente enojados, porque además de esto, el relato sobre lo que pasó ahí lo va a dar el señor Oscar Parrilli. No sé si entendés, es un caradura total. ¿Viste ese caradura que la cultura del yo no fui? Yo le veía la cara cuando se hizo la pseudo nacionalización de YPF, diciendo que era un acto de soberanía, cuando 20 años antes había hecho la privatización de YPF, diciendo que era un acto de soberanía. Entonces, hay una cosa que es infernal, ¿viste? Cuando ya se pasan de revoluciones en la situación, es verdaderamente muy dramático en las manos en que estamos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Alcira Argumedo, diputada nacional, socióloga, una investigadora. Vos insistís en Oscar Parrilli y me parece bien, me parece mal por él, pero evidentemente esta sobreactuación Yo digo que siempre la sobreactuación de un rol implica una inseguridad fundante, ¿no? En realidad lo inaugura el Néstor Kirchner, digamos. Claro, porque esto es... ¿Te acordás cuando...? El padre de la criatura es él, digamos, ¿no? Exactamente. Baja el cuadro de Videla y eso queda asimilado a una lucha contra el terrorismo de Estado, ¿no? No, claro. El tema es que la definición puntual de esto la ha empujado él. Pero la definición general de designar a Milán y de hacer votar la ley antiterrorista, etcétera, es de estamentos más altos del señor, ¿no? Digamos, va a la presidencia de la nación. Bueno, por eso es un poco lo que está pasando ahora con... Yo acabo de presentar un pedido de juicio político contra Vudú, como consecuencia ya es un escándalo total, porque viste que salen, por ejemplo, los de Carta Abierta diciendo esto es un fusilamiento mediático. Ahora, ellos no tienen en cuenta el fusilamiento de muerte civil que se hizo al fiscal, al juez, al procurador general de la nación, porque habían hecho cosas que no les gustaban, más ahora el fiscal Campagnoli, porque en el caso Báez no están. Y el tema es que sabes que todos estos casos, y en el IEM también, tirás un poquito más y aparece la presidencia de la nación. No, por supuesto. Mira, Alcira Rumedo, hay un oyente que hace una pregunta. Yo la considero una pregunta provocativa y chicanera. No sé si vos estás dispuesta. Sí, no, que la haga. Bueno, soy intermediario. Yo soy el mensajero. Ya, ¿no? Estamos acostumbrados. No, no tengo te voy que a matar. Se dirige a vos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con tu nueva jefa política, Elsa Carrió, de hacer una alianza con Macri? No, en absoluto. ¿Pero qué de todo? No. ¿En la alianza, en que es jefa política? No. Porque hay varias preguntas. No es mi jefa política. El tema es que en marzo del año pasado nosotros definimos que la corrupción y el crecimiento del narcotráfico tenían una gravedad tal que había que hacer algún tipo de alianza para hacerlo. Y a Carrió se le puede criticar todo, menos que no haya sido consecuente en la lucha contra la corrupción. Eso fue en marzo del 2013, cuando la corrupción estaba en el sexto o séptimo lugar. Lo que nosotros hicimos fue demostrar que la corrupción era la madre de la inseguridad y que la Argentina estaba en altísimo riesgo, como después empezó a salir meses después. En cuanto a eso, yo creo que esos son los coqueteos típicos que hace Carrió, que ya piensa que puede sacar algunos votos del PRO, pero no, de ninguna manera vamos a hacer una alianza. Tenemos muy claro, sí, dónde están la derecha y cuál es nuestra, sí, propuesta. En eso somos absolutamente claros. Unen, pero hasta ahí, ¿no? Porque tampoco será justo. Que unen está bien, pero hasta ahí, claro. Lo que pasa era esto. Nosotros tuvimos en el 2011, como vos sabés, un intento de generar un espacio más amplio, pero el FAP nos hizo alguna trampilla y nos dejó colgados del pincel. ¿Vos te acordás que nos fue muy mal en el 2011? Tengo buena memoria, desgraciadamente. Vos tenés buena memoria, yo también. Yo tenía ilusiones de ser presidenta, pero saqué el 0,9% de los votos. No, nos dejaron colgadísimos y yo tuve que actuar tipo Juana de Arco, porque los compañeros nuestros tenían organizado, etcétera, y si no teníamos candidato a presidente no se podían presentar, claro, para hacer la experiencia esa. El tema es que en este momento la evaluación que hizo Pino es que si nosotros seguíamos con un grupo chiquito de 7, 8, 10%, el discurso que uno tenía era mucho más débil. Por lo tanto, había que hacer una jugada bastante riesgosa de hacer esto de las PASO, donde hay diferencias muy grandes en las propuestas programáticas, y bueno, se le pudo ganar a Filmunas en ese momento y le dimos un susto al PRO. Esto no quiere decir que no tengamos serias diferencias, que las tenemos muy registradas. Bueno, Alcira Rumedo, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. No, gracias. Realmente, a ustedes. Para mí es un gusto leerte porque encuentro tantas resonancias y además con un fundamento tan sólido que la verdad que alivia mi alma. Bueno, mandame tus aforismos. ¿Cómo no? Con todo gusto. Así yo después te alabo a vos. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo grande, viejo. Chao. Ático. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy la licenciada Solange Zabelsky, socia de la cooperativa Ático. Hoy voy a hablar de ciertas modalidades vinculares. La posibilidad de devenir cachorros humanos fue gracias a un vínculo primordial que supo encodificar el llanto del bebé e introducirlo en un universo simbólico. Un otro con mayúsculas que interpretó como pudo las distintas necesidades de amor, contacto, caricia, alimento, frío del indefenso cachorro. El que no llora no mama, dice el refrán. Entre la necesidad y el camino a su satisfacción, cada uno de los actores del vínculo va configurando un modo único e irrepetible de interacción que podemos llamar una modalidad vincular. Esta modalidad vincular se va ampliando y enriqueciendo en las interacciones donde transcurre nuestra cotidianidad. Accedemos a vínculos laborales, económicos, sociales, religiosos. Estas modalidades pueden tener mayor o menor plasticidad. A modo meramente descriptivo, voy a describir algunas modalidades. Hay vínculos donde la modalidad prevaleciente es el control. La persona controladora confunde al otro suponiendo que es una posesión y que le pertenece. Prevalece un sentimiento de inseguridad que lleva a la persona a tener todo estructurado, previsto de antemano. En el vínculo con otro se juega el rol de controlador-controlado. Son vínculos donde hay poco espacio para lo genuino, espontáneo, que puede amenazar el control. En otros casos, la mujer le dice a su pareja, ¿comemos? ¿Dormimos? ¿Salimos? Prevalece la modalidad fusional. Somos dos en uno como el chicle. La famosa media naranja. Somos felices, comemos perdices, porque mi compañero es mi doble, me completa, es perfecto. Son vínculos donde se vuelve difícil discriminarse del otro, reconocerse y aceptarse en la diferencia. La discriminación y ausencia del otro es mal soportada. Otro tipo de vínculo es la modalidad evitativa. Pedro está copado con María, tuvieron un superencuentro, pero sorpresa, no la llama. A la intensidad del encuentro le sobreviene una fuerte distancia. Es el típico toco y me voy, tan eficiente en tiempos de individualismo y narcisismo. La dificultad está en la cercanía, contacto e intimidad con el otro. Mejor cada uno en su casa, así no hay rollo. Otro modo de vínculo es la modalidad abandónica. ¿Para qué me voy a enganchar con Juan si viaja al exterior? No quiero sufrir, prefiero que no pase nada. Si me deja, la fantasía de pérdida subyace a todo posible encuentro. La salud tendrá que ver con disponer de un abanico de modalidades vinculares operativas, es decir, que produzcan cambios y enriquecimientos en el vínculo. De lo contrario, los vínculos se empobrecen, se estancan cuando solo interactuamos rígidamente, siempre con la misma modalidad. Continuamos escuchando Sueños Posibles. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. En Sueños Posibles Seguimos con nuestro programa de la fecha acá junto con Irene Antinori y Fernando Tevele. Vamos a tomar un tema al cual nos hemos referido muchas veces. Se trata, en mi opinión, de una masacre, aunque haya sido la víctima una sola persona. Quiero decir, porque evidentemente cuando la imprevisión, la estupidez, la negligencia, lo que se ha llamado estrago doloso, involucra a muchas personas, 100, 200, 300, aún no es fácil hablar de masacre, muchas veces se habla de tragedia, accidente. Pero cuando es una sola persona, parecería que estuviera muy mal usado el término masacre. Yo, sin embargo, lo sostengo, porque tiene que ver justamente con una persona que fallece, que yo creo que de alguna manera es asesinada por imprudencia, y que realmente necesitamos colocar palabras fuertes, porque de lo contrario, y ya nos decía Alcira Argumedo hace un rato, la banalización es un riesgo que todos corremos. Estamos en comunicación con Eduardo Iglesias. ¿Cómo estás, Eduardo? Ah, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Qué gran gusto charlar contigo, bueno, con tu programa, como siempre con el recuerdo de Marcelita y que siempre exactamente te acordás del tema. Bueno, de eso quiero que nos comentes un poco. Es un nuevo aniversario, claro, de lo que yo llamo el asesinato de Marcelita por una por una caída de una escultura gigantesca en el ex Paseo del Infante, que era el nombre de Marcelo. Escultura, yo sí, esa palabra también me rechaza. Sí, un poco, viste, ¿no? Pues fue como una bomba hierro caída sobre una nenita. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Sí, se postergó el la conmemoración. Mirá, por la tormenta, así que es este próximo, claro, sábado. Claro, exacto. Sí, nosotros íbamos a realizar el acto porque el 5 de febrero se cumplió 18 años de fallecimiento de Marcelita. Tenía 6 años, mi hija, bueno, recuerdo para aquellas personas que no conocieran el caso, se le cayó una escultura y bueno, porque estaba mal aferrada en un sitio mal emplazado, o sea, mal habilitado por la municipalidad en esa época, ¿no? En ese entonces, y le produjo la muerte. Nosotros vamos a hacer el próximo sábado 15, este próximo, ¿no?, el acto conmemorativo por el 18º aniversario de su fallecimiento, en el paseo que lleva su nombre, en la avenida Infanta Isabel, en el sendero central, donde vamos a redescubrir todo eso que era el jacarandá, junto con la placa de Marcela, ¿no?, y avenida Libertador, ¿no?, donde está frente a los lagos de Palermo. Así que contamos siempre con la presencia de ustedes, que siempre están tocando estos temas, bueno, que para nosotros, tanto para Nora, para mi esposa, como para mí, era nuestra única hija, Marcela, y siempre añoramos. Marcela hoy tendría 24 años, tendría toda la expectativa de vida, hubiera estudiado, siempre tenemos que conjugar un verbo en potencial, ¿no? Lo que hubiera sido, hubiera tenido, y todo eso se vio truncado por la impericia, la falta, el poder económico, el poder político, porque esto no hay que olvidar que se permitieron obras clandestinas, actualmente el sitio está cercado por la empresa Panther, ¿no?, que en ese momento era la que licitaba el lugar y que estaba la galería donde pusieron esos monumentos, como decíamos antes, esas fastuosas esculturas, esos fierros gigantes, bueno, y sobre el cuerpo de Marcela se derribó uno de ellos, provocándole la muerte en forma instantánea. Nosotros siempre nos acordamos, porque la gente también nos pregunta, dice, ¿qué pasa con el caso de Marcela?, ¿no? Preocupados. Imagínate vos que esto fue a la Corte Suprema de Justicia, porque la causa prescribió, nosotros tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la Corte dijo que la causa era insustancial y carente de trascendencia. Digo, ¿cómo la muerte de una persona, porque a nosotros nos toca el caso de nuestra hija, puede ser algo que no tenga trascendencia o que sea insustancial? Una aberración. ¿En qué año fue esto, Eduardo? Mi hija muere el 5 de febrero de 1996. ¿Por qué la Corte Suprema en qué año? Y la Corte Suprema en ese entonces, o años después, no, por supuesto, esto fue en el 2007 que cerró la cosa en nuestro país, declaró de esa manera el cierre, que nosotros todavía nos disgustamos, ya que pensamos que solo un voto, el del presidente de la Corte, fue el único que se dignó a decir que no, que reabran la causa. ¿Cómo iba a quedar impune la causa de la muerte de Marcela? Sino que tenían que reabrirse, juzgar a los responsables, que en ese momento estaban implicados, viste, que la dueña de la galería de la Lowenstein, después estaban los funcionarios municipales, Torea, Pacinato, Masitelli, y después el que era el escultor, que construyó la escultura, se llamaba Dalino Danziger. Bueno, todos para llevarlos a un juicio. El tema es que nunca hubo un juicio, Entonces quiere decir que mi hija muere dos veces, como una vez tituló un diario, porque yo justo dije esa expresión, no sé cómo lo relacioné, y me salió del alma decir mi hija muere dos veces, porque muere físicamente, ¿no?, en el lugar, y después muere cuando no hay justicia, ¿no? Vos sos psiquiatra, bueno, comprendés, ¿no?, estas temáticas del cerebro, ¿no?, que muchas veces uno parece como que la confusión y la coincidencia se llevan de la mano, ¿no? A veces uno cree, viste, que la persona siempre está, siempre tenés a tu hija, pero vos en la realidad cuando bajás ves que tu hija no está, que faltan, que está su pieza desocupada, que estaban sus libros, que estaba su mochilita en esa época cuando iba de vacaciones, porque era el día de feriado de clubes, los 5 de febrero se feriado en UTEDIC, ¿no? La Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas había hecho una excursión y lamentablemente esa excursión nunca finalizó. Para Marcela fue abrupta porque nunca volvió a casa, ya que la encontró la muerte, una cosa increíble, ¿no? Que nosotros nos enteramos en plena actividad. Nosotros estábamos trabajando y en horas de la tarde, aproximadamente esto fue a las 2:15 de la tarde que ocurrió el hecho, un rato después nos venimos a enterar que Marcela había fallecido de esa manera. Una cosa terrible, ¿no, Alfredo? Y la verdad que eso a nosotros nos perturbó, pero no obstante, no nos impidió el hecho de que con nuestros familiares, ¿no?, y amigos, siempre cada 5 de febrero la recordemos y cada 5 de febrero vayamos hacia ese paseo a recordar su nombre junto a otros ya chicos compañeros de ella que ya son padres de familia y bueno, y todos se han dedicado siempre a pedir justicia por su nombre, sí. Bueno, Eduardo, realmente yo de la primera vez que estuve ahí en el Paseo de la Infanta, realmente la situación de ustedes, el dolor de ustedes realmente me conmovió muchísimo y realmente lo que me sigue conmoviendo es que, como bien decís, fue Marcelita sola, digamos, ¿no? Y creo que, perdóname que te escuché muy bajo lo que me dijiste. Que lo que más me conmueve es realmente que lo que vos bien señalás, que Marcelita sola fue la que sufrió este terrible accidente, ¿no? Y creo que en eso es muy diferente a otras masacres, ¿no? Donde siempre se habla de bueno, denominaste cuando comenzaste la apertura. Claro, yo creo que esta situación es realmente especialmente dolorosa. Creo que ustedes han transitado una situación extremadamente difícil, límite. Yo realmente, además de quererlos, los admiro mucho por la templanza y supongo que esto ha sido posible por el amor que sienten por Marcelita, ¿no? Claro, nosotros nunca nos vamos a olvidar de nuestra hija, porque era todo, estaba asignado a sus cosas, a todo lo que la rodeaba. Inclusive, por eso yo al comenzar la charla te decía que en las reuniones la gente se pregunta porque nadie puede entender cómo nunca hubo un juicio, claro. Aparte de los responsables, tanto sea del Estado Nacional como del Estado Municipal, que ahora conducen actualmente, ¿no? Los funcionarios actuales. Ahora hubo un cambio porque Santilli, que estaba ocupando la Secretaría de Espacio Público, el Ministerio, con características de Ministerio, ahora pasó a manos de otras personas, pero a esas personas se las tiene que comprometer también para que lleven a cabo la obra que no se hizo, que es el Paseo de Marcela. Nuestro reclamo es, aparte del tema de la Comisión Interamericana, también el paseo. Nosotros estamos en dos frentes, ¿viste, Alfredo? Estamos también en la CIDH pidiendo que la causa se reabra o pidiendo que intervenga la Corte, claro. Por denegación de justicia. Por la negación de justicia que se nos dio en la Argentina. Entonces, exactamente. Es a ambos frentes. Por eso era nuestra invitación, un poco ser, bueno, como no sé, vos sos el que conduces el programa. Por el tiempo que nos queda, pero te reiteraba que este 15 de febrero, sábado. Claro, nos reunimos el sábado a las 11 de la mañana, que contamos ya con la presencia, bueno, de todos los medios, los compañeros, amigos de Marcelita, para que puedan acudir, ¿no? Ahí como estaremos para darles a vos y a Nora un fuerte abrazo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, recuerdo de Marcelita permanente, y el sábado nos vemos en el Paseo de la Infanta. Cómo no, si Dios quiere nos vemos este sábado, y un abrazo y gracias por acordarse siempre de mi hija. Por favor. Adiós, que tengas buenas noches. Buenas noches. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? estamos en Sueños Posibles. Hemos escuchado un testimonio que para mí siempre es muy desgarrador, muy impactante. Yo insisto en este tema porque generalmente cuando hablamos de masacres, pensamos en, bueno, desde ya los 30.000 y más desaparecidos, pensamos en Cromañón, pensamos en la masacre de Once, pensamos en los inundados, y todo eso está bien y hay que pensarlo y no hay que dejar de pensarlo. Ahora tenemos nuevamente inundaciones o la tragedia de los vecinos sin energía eléctrica, encerrados en sus departamentos. Yo creo que todo esto no hay que dejar de mencionarlo porque hace a los derechos humanos también, ¿no? Es decir, el derecho humano básico es el derecho a la vida. Y justamente en una cultura no represora es el derecho a una vida digna, digna de ser vivida. Pero cuando hablamos de Marcelita Iglesias, yo realmente debo aceptar, debo reconocer que me pasa algo diferente, ¿no? La pienso a esa nenita de 6 años, aplastada por una escultura mal puesta, y estos padres que no tienen otros hijos ni lo han tenido, luchando, y con una Corte Suprema que dice que el tema no es de trascendencia, ¿no? Realmente hiere el corazón, a mí me llena de tristeza y también de un aire infinita, porque pensar que se puede ser tan cínico en la función pública es algo que de ninguna manera puede pasar desapercibido. Y otra cosa que no queremos que pase desapercibido es la brutal represión en la provincia de Córdoba, por algo que parecería ser en principio absurdo, y que lo es, por supuesto, porque en el marco de esta cultura represora el absurdo es cotidiano. Protesta por la suba del boleto del transporte. Y vamos a charlar con un compañero de la Federación Organizaciones de Base que realmente nos va a comentar hasta dónde llegó esta brutalidad. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien acá, un poco más relajados ahora. Bueno, contanos un poco exactamente cuál es la situación actual. Los compañeros que están detenidos han podido, han salido, ¿cómo están ellos? Así es, actualmente todos los compañeros y compañeras que habían estado detenidos por las tres represiones que sufrimos, porque fue una en el día de la mañana, en el marco del aumento del boleto colectivo a 5 pesos con 30, fue la primera represión, la más dura, luego en la comisaría primera reclamando ya por estos presos, fuimos reprimidos una vez más, y al día siguiente en la central de policía de acá de Córdoba fuimos reprimidos nuevamente cuando reclamamos la liberación de los presos. Actualmente están todos en libertad, varios heridos, y por supuesto todos procesados y procesadas por distintas causas de cuáles son acusados en torno a esta manifestación, ¿no? Entre ellas las que ya conocemos son parte del dispositivo de criminalización como resistencia a la autoridad, lesiones, daños, etcétera. Entonces bueno, ahora se está empezando a acomodar la situación procesal y en estos días que siguen ahora estamos planificando cómo asistir a la fiscalía, acompañar a estos compañeros para exigir su desprocesamiento y interesarnos más en cuál es la voluntad del Poder Judicial en torno a estos procesos. ¿Por qué pensás que se dio este nivel de violencia respecto a una protesta que en principio se limitaba a este aumento que por supuesto impacta más en las clases más populares, más humildes, ¿no? Porque yo lo sentí como una desmesura, pero pienso que debe haber tenido algún otro mensaje agregado, ¿no? Sí, por un lado, la policía, no nos olvidemos de que los acuartelamientos policiales empezaron aquí en la ciudad de Córdoba, que hay una policía que viene muy cuestionada por distintos casos de gatillo fácil, por el caso del narcotráfico, por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, por una serie de casos que han habido en los últimos tiempos, y después está el tema de los acuartelamientos. Entonces han tenido una recomposición de imagen en cuanto a su poder, ¿no? Al poder que tienen y cómo influye en el poder político. De todas maneras, el tema del aumento del boleto en Córdoba tiene un correlato que es ya que tiene 5 o 6 años de historia, donde la población, el pueblo que lucha, que se anima a enfrentarse a estos aumentos, ha puesto un piso de resistencia que es decirle no al aumento de forma más contundente que una simple manifestación pacífica. Entonces, por lo general, el aumento del boleto en Córdoba tiene un clima de tensión que a lo mejor en otro tipo de luchas no se da. Ya en 2009, por ejemplo, tuvimos 33 detenidos, en 2008 creo que no sé, más de 10, o sea, es decir, hay una historia con respecto a esta lucha, y Y bueno, una vez más la policía respondió, pero esta vez ha sido más desmesurada en cuanto a que no solo reprimió la protesta contra el aumento de COFEL, sino que además reprimió dos veces la protesta por la liberación de los detenidos, cosa que antes por lo menos no venía sucediendo. Entonces en este marco estamos avizorando una serie de luchas que se vienen no solo contra el aumento del COFEL, sino por el tema del salario, por distintas situaciones que se están viviendo en la ciudad de Córdoba, que es hoy la ciudad con mayor desocupación de la Argentina, en donde están empezando a dar una muestra de cómo van a actuar durante el año, ante las luchas más legítimas que se vayan dando acá en la ciudad de Córdoba. Es un poco la lectura que hacemos de cuál fue el mensaje, como decís vos, que quiso dar la policía en el primer episodio conflictivo del año, tres represiones en un día y medio, en 36 horas. Pues sabes que cuando fue la represión yo estaba en Santiago del Estero y justamente nos había acompañado Barobeto, no sé si lo ubicás, Vitín, y que lo habían llamado unas compañeras justamente porque estaban detenidas y querían que él de alguna manera interfiriera. Él fue el secretario de Derechos Humanos en la provincia de Córdoba, tengo entendido. No sé si en Córdoba o en Santa Fe, pero lo habían llamado por ese tema. ¿Qué organizaciones se acercaron ustedes para ayudarlos? En general las organizaciones que nos manifestamos contra el aumento y posterior sostenemos la lucha si es que hay algún detenido, somos principalmente las organizaciones barriales, estudiantiles, algunos organismos de derechos humanos, no oficialistas, pero fundamentalmente también se generan muchas instancias de participación vecinal cuando hay víspera de aumento, en donde participa también muchísima gente que no pertenece a una organización, pero que también sostiene esta lucha. De todas maneras, sí hay un grupo de organizaciones que venimos dando esta lucha año tras año, y justamente en su mayoría fuimos las que tuvimos compañeros detenidos, procesados y heridos, o por sobre todo heridos. Pero es un reclamo que tiene una amplitud en Córdoba muy, muy interesante, teniendo en cuenta otras experiencias, ¿no?, que han empezado a pasar en otros países, como en el caso de Brasil. Tengo entendido que la justicia desautorizó el aumento. Así es, por 15 días fue suspendido el aumento del boleto, porque la sesión en la que se aprueba el aumento se realizó la asunción de un concejal rápidamente, porque uno de los concejales de la Unión Cívica Radical está en Europa en este momento, por lo que tuvo que asumir el suplente, y esto la justicia lo consideró en principio ilegal, por lo que suspende el aumento, pero por 15 días. Es decir, que de acá el 27 o 28 se va a saber finalmente cuál va a ser la resolución en torno a esta decisión que ha tomado un juez de acá de la ciudad de Córdoba. ¿Podrías recordarnos el boleto, cuál fue el aumento que tuvo tanto en valores nominales como en porcentaje? Y el aumento de ahora, es decir, hasta ahora el boleto viene aumentado todos los años acá en Córdoba. Todos los años hay un ajuste de tarifa en cuanto al boleto urbano de pasajeros. Y ahora el aumento que está pretendiendo ahora es de 4,10 a 5,30. Esa es la tarifa. Antes de 4,10 valía 3,20, antes de 3,20 2,50, antes 2 pesos y antes 1,50 y 1,20. Es decir, los últimos 6 años ha pasado de valer 1,20 a lo que quieren llevarlo ahora, que es 5,30, constituyéndose casi todos los años en el boleto más caro de Argentina, casi todos los años. Sí, pensá que en la ciudad de Buenos Aires el boleto está en 2,60, ¿no? Y subió 2,60. Hace poco. Bueno, está subvencionado igual, es decir, también igual las empresas lo pagamos por otro lado, ¿no? Pero bueno, hay una subsidiado por la mafia nacional, empresaria que está nucleada en lo que es la FETAP, que es la Federación de las Empresas de Transporte, que no muestran los libros, tienen un pésimo servicio, reducen unidades, es decir, la situación se viene trayendo hace muchos años, y singularmente los distintos gobiernos, tanto radicales, kirchneristas, peronistas, no kirchneristas, de cualquier color político, hasta ahora todos han estado de acuerdo en aumentar el COFEL cuando han sido gobierno. Y ahora, ¿eso a qué lo atribuís exactamente? Que hay un, digamos, una, más allá de los partidos políticos, el acuerdo es seguir generando un transporte sumamente caro para la población. O sea, son empresas privadas que se están beneficiando. Todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno municipal en los últimos 6 años han sido empleados de esta federación de empresarios, que cuando incluso han hecho, hasta los empresarios aquí han hecho hasta lockout patronal, por ejemplo, no sacar colectivos, aduciendo que no le dan los costos, presionando así, a distorsionando a toda la población a que no pueda viajar. Por ejemplo, esto fue en el año 2010. Entonces, hay todo ya hay un poder que tiene aquí la Federación Empresaria del Transporte, que lo viene acarreando hace muchísimos años, hace ya casi 50 años, y que para nosotros la solución es justamente que pueda cuestionarse la legitimidad de esta empresa a cargo de un derecho que consideramos nosotros, porque consideramos que el transporte no es un servicio, sino que es un derecho, que no nos queda otra que viajar en colectivo, y es una necesidad que tenemos para ir a laburar, para ir a la escuela, para ir al hospital, y que al constituirse en un derecho debería ser accesible para toda la población, y estas empresas se han dedicado sistemáticamente a que sea menos accesible, cada vez más difícil, cada vez menos unidades, y nos está llevando a un sistema de transporte realmente colapsado, digamos. Fernando, te cambio de tema, a ver si podemos colar una buena noticia. No sé si estás enterado, pero yo voy a leer textual una decisión que dice, por tal motivo, voy a leer lo sustancial, ¿no? Es decisión de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba no autorizar el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Monsanto. Ustedes saben, le contamos a los oyentes que la empresa Monsanto quería instalar en el barrio Malvinas, allí en las cercanías de la ciudad de Córdoba, una planta. Hay un acampe desde hace meses allí que fue, hablando de represión en Córdoba, reprimido decenas de veces, y hoy la Secretaría le rechaza el impacto ambiental a Monsanto, es decir, que no hay Monsanto en Córdoba. No sé si lo sabías. Sí, nos acabamos de enterar hace unas horas. La noticia de la negatividad del impacto ambiental, y esto tiene que ver con que la obra está suspendida ya hace alrededor de 2 meses, está suspendida hace 2 meses que no continúan con la obra que estaban empezando ahí en Malvinas, Argentina, y que claramente para nosotros es una muestra de la organización y de la lucha popular que ha tenido miles y miles de personas, incluidas las organizaciones. En nuestro caso, como organización de desocupados, organización piquetera, hemos realizado distintos cortes de ruta, hemos estado presentes en un montón de jornadas, pero esto es una lucha que ha tenido una masividad increíble en la ciudad de Córdoba, de todos los sectores, en conjunto con las compañeras y compañeros que hace más de cuatro meses que están acampando, permite hoy avizorar el retiro de Monsanto en Córdoba. Ciertamente, hasta que Monsanto no se retire efectivamente, por lo general no se tiene ninguna garantía. Cuando se suspendió la obra pasó lo mismo, nos prometían que se iba a retirar. De todas maneras, esto es un paso más en la ida definitiva de Monsanto, esperamos, no solo de Malvinas, Argentina y Córdoba, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, Fernando, te agradecemos mucho. Realmente todo el episodio resultó sumamente conmocionante, no digo inesperado, pero de todas maneras lamentable, y pienso que esto es el anticipo de que las luchas van a ser cada vez más intensas y más despiadadas, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por comunicarse y que podamos contar desde voz propia lo que nos pasó. Muchas Exactamente, gracias. Esa era nuestra idea. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Estamos llegando al final de Sueños Posibles. Acá Irene Antinori me recuerda una vez más que hoy, bueno, no sé si hoy, pero digamos, en estos días se cumplen 10 años de FM La Azotea de Mar del Plata, una radio comunitaria con la cual hace algún tiempo tuve muchísima relación, he ido a varios programas, y en una memorable situación bancaron uno de mis unipersonales permitiéndome hacer toda la producción sonora en sus instalaciones. Así que un fuerte abrazo y el deseo también de que la azotea se interese en este programa de radio y pueda ser una de nuestras repetidoras en Mar del Plata. Porque realmente es gente muy, muy copada, de muy buena onda, que supongo que estará interesada en lo mismo. Bueno, el programa que viene va a ser un programa especial, muy especial, no puedo adelantar nada, lo estamos pensando acá con Irene Antinori, ya le vamos a informar a Fernando de qué se trata, pero va a ser un programa excepcional, porque va a tratar de dar cuenta del testimonio de una experiencia muy fuerte que tuve la semana pasada y que, bueno, durante varios programas la iremos comentando, pero que lo iniciamos el programa que viene. Así que bueno, preparándose para el programa especial, felices sueños posibles Irene, felices sueños posibles Fernando.